Bueno, y ahora sí, como mencionábamos en el pase, estamos recibiendo al doctor abogado Pedro Riera, abogado de Mar Libre de Petroleras, para, bueno, opinar y saber un poco de lo que está sucediendo actualmente con la denuncia presentada y también dónde el juzgado de letras de instancia civil del octavo turno, a cargo del doctor Federico Tobia, dictó la sentencia declarando la falta de jurisdicción para entender en la medida cautelar presentada en noviembre pasado por la Asamblea Mar Libre de Petroleras. Buenos que habíamos días. Empezado la semana con mucha expectativa de qué iba a decir el juez, ¿no? Así es. Buen día, Pedro, ¿cómo estás? Buen día a ambos, Ángeles, Daniela, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, Pedro, primero para contextualizar un poco, ¿qué fue esta sentencia, bueno, que se dictó hace unos días por el juzgado y también, bueno, la denuncia que presenta Mar Libre de Petroleras hace pocos meses, ¿no? Efectivamente, lamentablemente hoy podríamos estar charlando sobre una sentencia en cuanto al fondo del asunto y vamos a estar charlando sobre si el juez es competente o no. Sí. La verdad para la ciudadanía debe ser muy muy complicado y muy difícil. Digo, una medida cautelar que se presentó en noviembre, que se le dio trámite, que se le dio traslado a todas las demandadas, más de 10 demandadas, ANCAP, las empresas petroleras, las empresas que hacen prospección sísmica, todas ellas, y cuando el juez tenía que decidir sobre el fondo del asunto, resuelve declinar competencia en cuanto considera que la competencia en estos asuntos es del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el TCA, y no del Poder Judicial, la verdad que nos sorprende un poco. Pero bueno, efectivamente el juez declina competencia, no considera que en estos asuntos del análisis de los contratos administrativos firmados para acá, el Poder Judicial tiene competencia y por ello dicta esta sentencia. Ahora, esto para los que no somos del derecho, que no conocemos, ¿en qué se puede apoyar un juez para no abordar el fondo del tema? Porque está, uno entiende la parte de que esto es administrativo, que la jurisdicción administrativa, lo contencioso administrativo, pero sobre el fondo, si es lícito, si son lícitos o ilícitos los contratos, ese tipo de cosas, ¿no tiene elementos suficientes en la justicia para pronunciarse? Cuando nosotros presentamos en noviembre esta demanda, estábamos convencidos de la competencia del Poder Judicial. Y vamos a seguir convencidos porque esta sentencia va a ser apelada y va a tener que ser revisada por un tribunal de apelaciones. El fundamento del juez para ingresar en esto y poder explicar a la ciudadanía cuál es la diferencia de competencias entre el TCA, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y el Poder Judicial, el fundamento del juez es que los contratos firmados por ANCAP con las petroleras y con las empresas que hacen prospección sísmica, los contratos multicliente, es que todos están antecedidos de actos administrativos. Y que los contratos no son separables de los actos administrativos. Entonces, lo que debió hacer la ciudadanía allá por el 2019 para cuestionar los contratos firmados era haber recurrido esos actos administrativos. Vaya ilusorio esto, donde en 10 días uno tendría que haber presentado los recursos administrativos de algo que uno no toma conocimiento, es decir, se publica en el Diario Oficial, pero uno no toma conocimiento. Entonces, de un proceso que uno no forma parte, tendría que haber recurrido y haber resuelto el tribunal estos actos administrativos. Esto, lo que hay que darle a entender a la ciudadanía es que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo solo resuelve acerca de la anulación de los actos administrativos, ¿sí? Todo el resto de temas jurídicos y judiciales lo resuelve el Poder Judicial. Por algo tenemos tres poderes independientes, es decir, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Lo que le da competencia al TCA es solo los actos administrativos, no los contratos, porque los contratos no son actos administrativos. Incluso, esto lo ha dicho, lo ha sostenido la doctrina nacional, es decir, esto tiene fundamento en nuestra doctrina nacional. El doctor Héctor Giorgi ya lo decía hace muchísimos años, Augusto Germán Martínez, Tarigo, etcétera, etcétera, sostenían esta postura. Y por eso, si vamos hasta el nuevo código que se votó y ya es ley, el Código de lo Contencioso Administrativo, cuando regula los actos procesables ante el TCA, dice, bueno, son los actos definitivos, pero además los actos separables de los contratos. Entonces, los contratos, porque si son procesables los actos separables, los contratos no son competencia del TCA. Yo, para declarar nulo un contrato, no tengo que ir al TCA. tengo que ir por vía residual al Poder Judicial. Claro. Y eso fue lo que se le solicitaba al juez. El juez lo que tenía acá era una medida cautelar de no innovar que, previo a ingresar al análisis, si los contratos firmados por ANCAP son nulos o son válidos, son legales, nosotros le pedíamos al juez únicamente que detuviera toda acción, detuviera toda actividad, y después para analizar en un proceso principal, con todas las demandadas, con todas las partes, analizar si estos contratos son nulos o son válidos. El juez acá ya entiende en el fondo del asunto, es decir, el fondo del asunto sin ingresar dentro de lo que es la exploración de hidrocarburos y lo que es la prospección sísmica, sin ingresar eso, dice, no, yo no soy competente, ustedes tocaron mal la puerta, lo que tendrían que haber hecho es en el 2019 haber recurrido los actos administrativos. Realmente yo le tengo enorme estima al doctor Federico Tobía, al juez, y la verdad, esta sentencia me sorprende. ¿Podría haber dado la razón a las organizaciones? Sí o no. Ahora, en el fondo del asunto, esto termina siendo, en la vía de los hechos, una denegatoria al acceso a la justicia, porque nosotros vamos a tener que apelar esta sentencia para que un tribunal de apelaciones diga, sí, el Poder Judicial es competente, y otro juez tenga que resolver sobre la medida cautelar. Esto puede insumir varios meses, y en la vía de los hechos, lamentablemente, en esta situación, es muy posible que la primera etapa de prospección sísmica de la empresa CGG Services se termina realizando, porque la verdad es que nos ha dejado encerrados en algo al declararse incompetente. Pedro, hay algo que mencionabas al pasar muy importante, es de, bueno, cómo, digamos, el fondo del asunto no es analizado de por sí, ¿no?, con estos contratos, que si son o no compatibles con el deber constitucional de protección ambiental, y también con los principios precautorios, ¿no? ¿Puede ser que también hay un impedimento de acceder a la información, digamos, a nivel ambiental, que la justicia no está dando a materia ambiental, digamos, ese acceso efectivo? Totalmente. Nosotros, el sostener que estos contratos eran nulos no era por algo meramente argumental creado por un abogado o por un grupo de personas, sino sostenido en nuestro orden público ambiental, en nuestra normativa, en nuestro artículo 47 de la Constitución, en la ley 17.283, que es la Ley de Protección del Medio Ambiente, en todos los acuerdos que el Uruguay ha ratificado, y especialmente también en nuestra ley 19.128, que declara santuario de ballenas y delfines a el mar territorial de la zona económica exclusiva, y así prohíbe toda actividad que genere agresión o molestia intencional a dichas especies y termine ocasionando directa o indirectamente la muerte de las mismas. Y nosotros entendíamos que al menos de forma aplicando el principio precautorio, había que suspender estas actividades, había que suspender la ejecución de los contratos. Pero lamentablemente el juez acá se declara incompetente y no entramos dentro de este análisis que estoy haciendo ahora de por qué sosteníamos que los contratos eran nulos, sino que vamos a tener que discutir si el juez es competente o no. Uh-huh. El Poder Judicial es competente o no. Es durísimo por lo que decías, ¿no? Que en este caso, mientras pasa el tiempo, los tiempos legales, bueno, no sé cómo se llamarán, puede pasar cualquier cosa, porque el barco prospector está ya en Uruguay, está en aguas uruguayas, ¿no?, esperando permisos, y si no se lo puede detener porque la justicia no da lugar, puede pasar. Después, ¿cómo actuás en este tipo de casos sobre hechos consumados? Totalmente. Nosotros lo que queríamos era justamente evitar que la primera etapa de la empresa CGG inicie, porque recordemos, el Ministerio... Nuestra acción legal inició incluso antes que el Ministerio autorizara la prospección sísmica, en el entendido que nuestra acción es mucho más amplia que ir contra la prospección sísmica. Nosotros sostenemos que la prospección sísmica está dentro de todo un proyecto de exploración de hidrocarburos, que es el análisis que no se está haciendo. Es decir, nosotros estamos analizando únicamente a nivel ambiental, a nivel Poder Ejecutivo, el Ministerio solo está analizando la prospección sísmica, sin analizar la globalidad de todo, haciendo un estudio de impacto ambiental acumulativo. Pero más allá de ello, hay que recordar a la ciudadanía que nosotros, uno, promovemos el análisis de todo, la exploración de hidrocarburos, y sostenemos que todos esos proyectos viabilizados a través de contratos son nulos. Lo iniciamos antes de que el propio ministerio autorizara a la empresa CGG, a la empresa APA, a la empresa PGS y a la empresa Searcher ejecutar sus proyectos de prospección. Estas autorizaciones están condicionadas a que las empresas presenten un plan de gestión ambiental. La única que hasta el momento ha presentado su plan de gestión ambiental y su plan de navegación es la empresa CGG. La empresa CGG es justamente la que tiene el barco Prospector ya en el puerto y está esperando que su plan de gestión y su plan de navegación sea aprobado por la DINASEA. Una vez esto sea aprobado por la DINASEA, que es un hecho porque ya se otorgó la autorización ambiental previa, el Ministerio ya está de acuerdo que se hagan estos proyectos, no va a tener ningún impedimento, salvo que el amparo que ha promovido en estas últimas horas la Institución Nacional de Derechos Humanos sea positivo, no va a tener ningún impedimento, porque muchos me han señalado, bueno, Pedro, iniciemos otro proceso. Y yo lamentablemente tengo que decir que de nuestra parte, de parte de la Asamblea Mar Libre Petrolera y de Socobioma, el juez nos ha impedido promover otro proceso, porque realmente uno no puede promover otro proceso igual al que uno inició. Eso se denomina dentro de nuestro ordenamiento jurídico como la litis pendencia. Entonces, estamos un poco cerrados en lo que podemos hacer. Y entonces esperamos hoy por hoy a nosotros promover interponer nuestro recurso de apelación, que va a llevar su tiempo porque nosotros lo vamos a presentar la semana que viene y eso va a correr un traslado a todas las demandadas de 6 días para que ellas lo contesten. Ellos van a tomar todos esos 6 días y ahí va a ser franqueado, va a ser elevado al Tribunal de Apelaciones, que va a tener su estudio respectivo por cada uno de los ministros. Y recién ahí va a resolver. Entonces realmente va a insumir varios meses. Y si la actividad efectivamente es decir, el plan de gestión por CGG es aprobado en estas semanas, realmente es muy difícil que un juez se termine, al menos en nuestra demanda y en nuestro juicio, se termine pronunciando antes que la actividad inicie. Claro. El recurso presentado, la acción de amparo que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿eso sigue adelante? Bueno, yo no puedo hablar por la institución. Pero digo, no, esta resolución del juez no tiene que ver con eso. No, porque la acción de amparo es una vía residual que se promueve cuando los otros medios son inexistentes o son ineficaces y hay una lesión o una amenaza de lesión inminente. La institución consideró que estaban dadas las garantías para promover un amparo, que es la verdad, debemos señalar a la ciudadanía que es un juicio muy difícil, porque realmente es una vía muy sumaria, es un juicio que transcurre de forma muy rápida, porque si el juez, en este caso jueza, declara admisible la medida y le da trámite, es decir, no lo declara como manifiestamente improponible, la jueza debe convocar una audiencia en 3 días y luego dictar una sentencia máximo en 3 días. Entonces, o sea que eso sería rapidísimo, de una vía muy rápida, muy sumaria, que se utiliza justamente cuando hay algo inminente, hay un derecho vulnerado o un derecho fundamental vulnerado, consagrado expresa o implícitamente en nuestra Constitución, y requiere esa vía. Nosotros en su momento no optamos por el amparo porque justamente la actividad ni siquiera había comenzado y ni siquiera había sido aprobado los proyectos de prospección sísmica. Hoy capaz que estamos en otro escenario y creo que así fue ese fundamento de que la institución haya tomado esta vía. ¿Y el barco estaba, Daniela, había ido para Punta del Este, estaban anunciando? Sí, se dice que el 18 llega a Punta del Este el buque Prospector para poder, bueno, iniciar actividades. Es decir, aunque esta apelación esté, digamos, cursándose, ¿pueden igualmente seguir con esta actividad? Sí, totalmente. El efecto de esta sentencia no tiene un efecto de suspender alguna actividad, porque el juez así no lo dispuso. Lamentablemente, si bien el Uruguay ratificó el acuerdo de Escazú, cuando uno apela a una sentencia no tiene en nuestro ordenamiento jurídico una posibilidad de solicitarle al Tribunal de Apelaciones que en un día saque una sentencia suspendiendo todo mientras analiza el recurso de apelación. Más allá que lo podamos solicitar como última vía, es muy difícil que un Tribunal de Apelaciones tome esta decisión cuando nunca antes lo tomó. Lo va a decidir y va nuestra Nuestro juicio, hoy por hoy, lo que primero se va a tener que decidir en el Tribunal de Apelaciones es si el Poder Judicial es competente o no para analizar los contratos. Y luego de ello, si considera, bajo nuestra posición, que el Poder Judicial sí es competente, porque si el Poder Judicial no es competente, estos contratos ya están firmados. Y lo único que cabe analizar es que los contratos se tienen que respetar. Porque si nadie es competente para analizarlos y analizar su legalidad y eventual nulidad, los contratos se tienen que respetar. Más allá de que después haya autorizaciones, después, digo, yo lo que le explicaba a alguno de los colegas de ustedes es que nuestro juicio va a la raíz. Sí, podrá ser muy arriesgado, pero va a la raíz, porque si no, vos podés suspender una autorización ambiental previa porque está mal otorgada. Pero bueno, se anula esa autorización ambiental previa, pero después se subsanan los errores administrativos y la administración puede volver a expedir la autorización. Y así estamos constantemente girando en torno a, se suspende unos meses la actividad, vuelve a arrancar, y eso ha sucedido en otros países, tales como Argentina, donde sí has tenido medidas cautelares o medidas de amparo, bajo su ordenamiento procesal, ¿no? Pero has tenido medidas positivas en cierta medida, pero después en el fondo las actividades terminan arrancando un mes, dos meses, un año después. Uh-huh. Y este juicio lo que busca evitar, porque realmente más allá de esta derrota y esta obstrucción al acceso a la justicia, con todo respeto, le digo al juez, pero termina siendo la vía de los hechos, va mucho más allá, va hacia la exploración de hidrocarburos, va contra la exploración de hidrocarburos offshore, que nosotros sostenemos que va en contra de nuestro ordenamiento público ambiental y por ende no se puede realizar. Uh-huh. Pero por acá un oyente envió un mensaje diciendo, con la prospección sísmica destroza el fondo marino, su flora, su fauna, que sino también que las ballenas y delfines a kilómetros de distancia pueden reventar su cerebro, ya que ellos disponen de un sistema sonoro de comunicación y orientación muy sensibles. La lucha continúa contra el neocolonialismo. Abrazo y gracias por estar del lado correcto de la historia. Y nosotros no queda más que agradecerte por tu tiempo, por hablar con nosotros. Y bueno, también estar en contacto y seguir con el tema de la apelación y el proceso y cómo sigue a futuro, ¿no? Yo creo que digo, al oyente te tiene toda la razón en el sentido de que el sonido es la función elemental de estas especies para sobrevivir. Si, uh-huh, si vos obstruís el sonido, podés terminar ocasionándole la muerte. Si bien hay debemos reconocer que el ministerio propone medidas de mitigación, las cuales son insuficientes a criterio de diversos científicos, no lo digo yo como abogado, esto está en riesgo y estas especies terminan estando en riesgo. Pero más allá de ello, sostener a la ciudadanía que esto, como todo proyecto de una nueva industria que se quiere instalar en nuestro país con empresas extranjeras, esto tiene que ser una lucha a largo plazo y no iba a ser algo que se puede llegar a suspender de un día para el otro. Pero bueno, la lucha continúa y justamente esta apelación va a ser presentada la semana que viene y nosotros vamos a dar la lucha para que un tribunal de apelaciones nos dé la razón, diga que un juez sea competente y al menos un juez letrado en lo civil diga esta medida cautelar se tiene que acoger o se tiene que rechazar, pero por el fondo del asunto, no por argumentos formales de competencia. Está muy bien. Doctor Pedro Riera, muchas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias a ustedes.